quieras, no hay corazón. Has sufrido por su querer, ella se ha burlado de ti. Y si un día quiere volver, no la recibas, no hay corazón. Piensa que fue solo una aventura, que fue solo una locura, pensar que era para ti. Ella no merece tu cariño, te ha tratado como un niño, mejor que termine aquí. Y esto se lo quiero dedicar a mi hermosa Cañada. No hay corazón. Piensa que fue solo una aventura, que fue solo una locura, pensar que era para ti. Ella no merece tu cariño, te ha tratado como un niño, mejor que te recuerdes.